Sí, básicamente lo que le solicitamos al gobernador de la provincia es que convoque a sesiones extraordinarias, porque como bien decían vos, estamos viviendo una situación sumamente preocupante en el contexto nacional y que implica también una situación compleja desde lo económico, pero también desde lo político en la provincia de Río Negro. Mire, nosotros solicitamos las sesiones extraordinarias para defender los intereses de la provincia de Río Negro. Y cuando digo defender los intereses de la provincia de Río Negro, digo defender el INVAP, digo defender la obra pública, digo defender los derechos conquistados durante muchísimos años de lucha de los trabajadores y trabajadoras, y creo que la Casa del Pueblo de Río Negro, que en este caso la legislatura provincial, tiene que expresarse y tiene que debatir sobre la situación que estamos viviendo los argentinos y argentinas en base a las políticas que quiere implementar casi dictatoriales por parte de Javier Milei. Mencionaban también en este comunicado, en este envío, que hay proyectos de ley que han tomado estado parlamentario en la legislatura, que se han presentado desde distintos bloques. ¿Qué proyectos son? Digo, ¿cuál es la urgencia quizás o la importancia de que puedan reunirse? Miren, yo creo que lo fundamental, nosotros el año pasado con el bloque de Frente de Todos habíamos presentado un proyecto sobre fin de año con respecto a que no se pueda privatizar INVAP, ¿no? Esa empresa que tanto orgullo nos hace a los rionerinos y rionerinas y al país. Una empresa que, a pesar de que algunos decían que mandaba heladeras al espacio, nosotros creemos que es una producción tecnológica sumamente importante para el desarrollo y la independencia tecnológica de nuestro país. Nosotros presentamos un proyecto para que no se pueda privatizar, ni vender, ni mucho menos. Creo que el gobernador lo dijo claramente también, que estaba en contra de esa posibilidad, pero qué mejor que sea a través de una ley, a través de los representantes del pueblo Río Negro, que esto le pongamos un freno a este avasallamiento que estamos viendo por parte del gobierno de Milei, que por DNU de necesidad y urgencia plantea cuestiones de privatización de empresas públicas, que corre a un costado la cuestión del debate parlamentario. Ya vimos dos situaciones sumamente grotescas en la Cámara de Diputados, donde sin votar se autoproclama presidente de tal o cual comisión, y la verdad que nosotros nos parece que los representantes del pueblo rionero tienen que tener un protagonismo en esta situación sumamente compleja, porque en definitiva cuando se habla de privatizar empresas públicas, cuando se habla de cortar la obra pública en nuestra provincia, quiere decir que desconocen absolutamente lo que significa de la General Paz para afuera, ¿no es cierto? Claro. Porque todos sabemos que la importancia de la obra pública en nuestros pueblos. Nosotros no somos grandes centros urbanos, nosotros somos ciudades pequeñas, ¿no? Todas, salvo Bariloche, que es la más grande, pero también es una ciudad pequeña en comparación de otras provincias. La importancia del rol del Estado, del rol nacional presente en cada uno de los municipios, y nosotros estamos viendo con preocupación que además de la situación de falta de obra pública, lo que va a generar también un DNU donde dice que tenés que pedir permiso para juntarte tres personas en una plaza. Claro. ¿No? Prácticamente parecía que estamos en un estado de sitio, ¿no? Encubierto. Bueno, eso es lo que capaz se viene, digamos, sintiendo, ¿no? Que es tanto lo que abarca este DNU y tanto lo que se plantea, lo que se modifica y demás, que hay puntos que incluso ni se conocen, ¿no? Y que es difícil también, digamos, tratar de frenarlo de alguna forma. Mencionabas también lo que sucedió en el Congreso Nacional. Digo, es un panorama difícil para tratar de frenarlo de alguna forma por las vías legales que parece ser que tampoco respetan. No respetan absolutamente nada. Miren, ustedes recordarán el eslogan, ¿no? Que todavía el presidente de la nación lo sigue diciendo: viva la libertad, carajo. Sí. Bueno, la libertad también significa escuchar a la oposición. La libertad también significa escuchar a los que no piensan como él. Eso también es libertad. Si no, pasamos a otro plano, a donde parece que son mesiánicos y bienvenidos a la fuerza del cielo. ¿No es cierto? Claro. Entonces pasan de la libertad, carajo, a las fuerzas del cielo. Y en el medio están los argentinos y argentinas, que están sufriendo las políticas que está llevando adelante ferozmente el gobierno nacional y que va a tener implicancia en la obra pública de cada una de las provincias, de cada uno de los municipios, que va a tener implicancia en la cuestión económica de cada una de las provincias. A ver, nosotros estamos en una situación sumamente compleja, lo dice el propio gobernador. Una provincia que está endeudada, una provincia que no pudo pagar los aguinaldos en forma como corresponde, de forma completa, algo que nosotros veníamos planteando no de ahora, sino de hace mucho tiempo atrás. Claro. Pero creo que en este momento tenemos que defender los intereses de los rionegrinos y rionegrinas. Por eso le solicitamos al gobernador, porque en base al artículo 135 de la Constitución Provincial es el que puede convocar a sesiones extraordinarias, y creo que es una forma también de darle respaldo a la provincia de Río Negro, más allá de los colores partidarios y la diferencia que tenemos, que seguramente vamos a seguir teniendo, pero me parece que estamos ante un contexto nacional sumamente complejo, donde tenemos un gobierno que no respeta absolutamente nada y que va a llevarse puesto a la República y que se va a llevar puesto a las provincias que más lo necesitan, en este caso nuestra provincia de Río Negro. Mencionaste justamente la situación aquí en la provincia, no solo lo que peligra de obra pública, sino también la situación económica, que Beretilnek dijo, bueno, que era compleja al punto de que no se ofreció ningún aumento salarial, básicamente por no poder sostener los pagos en el tiempo, ¿no? ¿Qué opinión te merece, teniendo en cuenta, digamos, que se habla de algo heredado, pero de un gobierno que era del mismo partido? No, bueno, a ver. No se le puede echar la culpa únicamente a la gestión anterior, a la gobernadora Carrera o a la exgobernadora Carrera. Creo que esto algunos lo veníamos planteando desde hace muchísimo tiempo. La deuda en dólares del Plan Castelo iba a traer las consecuencias que estamos viendo hoy, de una situación donde no poder pagar los sueldos, donde no poder decirle a nuestros trabajadores y trabajadoras del sector público, che, acá tienen este aumento, es lo que podemos dar. Hoy ni siquiera eso tenemos. Y creo que eso es responsabilidad del gobierno de Juntos Somos Río Negro. No pueden tirarse la pelota, porque no es otro, no es un gobierno de un signo político distinto. Es un gobierno del mismo signo político. Es más, la gobernadora Carrera fue gobernadora porque el actual gobernador no podía ir por la reelección. Claro. Iba en su propia fórmula. O sea, no pueden desconocer lo que hicieron durante 4 años. Pero que esos 4 años no son los únicos culpables de la situación que estamos viviendo hoy, sino que estamos viviendo una cuestión compleja de lo económico, producto del endeudamiento que se viene dando en la provincia de Río Negro, que lo venimos marcando nosotros desde la oposición, lo venimos marcando, y si ustedes pueden ir a las versiones taquigráficas de la legislatura, había legisladores del oficialismo que planteaban que parecía que menos mal que en Río Negro existe Juntos. Claro. Entonces, hoy la realidad es otra. No estamos ni en Suiza, ni en Suecia, estamos en Río Negro, una situación sumamente compleja desde lo económico y que va a profundizarse a lo largo de este año, y que además de la cuestión económica va a venir una situación social sumamente preocupante por las políticas del gobierno nacional cuasi fascistas de nivel y las políticas que han llevado adelante los últimos 8 años del gobierno de Juntos Somos Río Negro. Sabemos que se han reunido los gobernadores patagónicos para, bueno, rechazar las modificaciones a la actividad pesquera que se planteó en este proyecto de ley ómnibus, que, bueno, fue en un comunicado, ¿no? ¿Habrá posibilidades, vos qué opinás, de que se puedan reunir y que puedan, además de plantear esto de la actividad pesquera, otras cuestiones que tienen puntualmente las provincias patagónicas? Yo creo que es fundamental. Lo que pasa es que estamos ante un gobierno nacional que no escucha. Claro. Estamos ante un gobierno nacional que en serio, gobiernan desde las 50 cuadras del Capital Federal. Desconocen la situación del interior del país. Ellos quieren arreglar la macroeconomía en desmedro de la microeconomía o de la economía doméstica, que es esta cuestión de poder generar puestos de trabajo con la obra pública, de poder generar un Estado presente en distintas áreas, de desarrollo social a educación. Digo, yo ojalá que el gobierno nacional recapacite. No veo con esas intenciones, realmente. Lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados es para generar ese clima de crispación, ese clima de generar odios en la clase política, con actores como Fernando Iglesias o como José Luis Esper. Digo, yo no veo con ánimos del gobierno nacional convocar a los gobernadores, no para sacarse una fotito y decir no hay plata, como dijo la última vez que se juntaron, sino para tratar de solucionar la vida a los vecinos y vecinas de cada uno de los pueblos del país. Tampoco veo intenciones de generar una cuestión económica. Estos tipos vinieron a llevarse toda la plata que había y los recursos naturales. Porque acá también estamos hablando de la entrega del patrimonio económico y natural que tenemos como Argentina. Bueno, yo espero que los gobernadores se pongan al frente de estos reclamos, sea del partido que sea. Yo soy crítico a este gobierno provincial, pero también creo que tenemos que salir a trabajar para cuidar los recursos de la provincia de Río Negro. José Luis, yo, como dije desde un principio, nosotros vamos a hacer una oposición responsable, pero no por eso vamos a dejar de decir las cosas que pensamos. Bien. Por último, bueno, a la espera entonces de que se responda este pedido, ¿cómo sigue? Sí, estamos esperando, lo presentamos hace dos días a la nota ahí en la Casa de Gobierno, en el despacho de la Secretaría del Gobernador. Esperemos y de corazón, yo creo que va a ser muy muy muy útil que la legislatura de la provincia de Río Negro se exprese, que nuestros vecinos y vecinas nos vean defendiendo los intereses de los rionegrinos y rionegrinas, y qué mejor que la Casa del Pueblo trabaje y dé también el marco legal. Yo les dije una de las leyes que hemos presentado previo a la asunción de Milei, pero hay muchísimos proyectos de comunicación, proyectos de declaración, que creo que es importante que se trabajen, porque en definitiva, si uno puede frenar una privatización es a través de una ley. Claro. Entonces, qué mejor que sea la legislatura de la provincia de Río Negro con sus legisladores y legisladoras, que yo creo que la gran mayoría están en contra de las políticas de Javier Milei.